informarles a continuación sobre diferentes iniciativas, en este caso las que se van a desarrollar por parte de colectivos como la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo. Ha preparado este colectivo para la jornada del viernes una gincana, una tarde de juegos que se va a llevar a cabo precisamente en torno a este barrio, la Plaza de la Verdura y el Casco Antiguo. Hablando de gincana, bueno, la verdad es que hay muchas que se van a llevar a cabo durante estos días. Por ejemplo, hoy mismo tiene lugar esa tarde de juegos, organizada en este caso ya a nivel municipal con la colaboración de distintos organismos, una actividad de la que vamos a hablar después enseguida en Cosa de Todos, y bueno, pues una iniciativa que alcanza la 10ª edición, tradicionalmente conocida como gincana, se denomina tarde de juegos. Luego además también se ha preparado otra gincana más por parte de la Asociación de Vecinos de la Avenida España, y ahora nos llega conocimiento de esta nueva actividad, esa tarde de juegos o gincana, como queramos denominarla, que se va a llevar a cabo por parte de la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura en la jornada de mañana viernes. Así que vamos a centrarnos en estas, las más inmediatas, las de hoy y la de mañana viernes. Para informarles de la organizada por la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura, está con nosotros Aurelio López, su portavoz. Aurelio, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, han coincidido curiosamente un buen número de actividades similares, ¿no?, durante estos días en nuestra localidad, con iniciativas organizadas pues a instancias municipales y también por parte de distintos colectivos, en este caso vecinales, ¿no? Yo no sé si la Asociación de Vecinos sí que en otras ocasiones ha llevado a cabo, si no la gincana así tal cual, actividades muy similares, ¿no?, que pueden darse, entenderse que también eran gincanas, ¿verdad? Sí, sí. Como todos los años, a final de mayo, prácticamente en la última semana, dependiendo de cómo cayera siempre la romería, pues la última semana de mayo, pues la Asociación de Vecinos pues organiza una tarde de juego para todos los niños del barrio y de todo el pueblo. Allí pues pueden ir todos los niños que lo deseen. Va a estar organizado por la Asociación Caminae. Empezaría a partir de las 5:30 de la tarde hasta las 8:30, dependiendo de los niños y de la actividad y de los juegos y de las cosas que hace. Pues se ha preparado una gincana como ya como culmen más o menos de la dándole casi el finiquitado a todas las actividades del año. Solamente ya nos quedaría lo que es la fiesta del socio, que es a final de junio, uh-huh. Y así, y prepararle una tarde de juego para que los niños se diviertan y puedan estar un rato, ahora que está la Plaza de la Verdura limpia de cosas y todo, pues se va a hacer la Plaza de la Verdura, otro año se ha hecho la plaza, para no tener que quitar vehículos ni nada, pero como este año, gracias a Dios, tenemos la Plaza de la Verdura limpia, pues se van a divertir allí todo lo que puede por la Plaza de la Verdura y por todas las calles adyacentes que hay allí. Ya la sesión también ha preparado una serie de juegos de dos horas y media, y ahí pues va a haber desde juegos, pintadas, en fin, yo qué sé, todo lo que esta asociación tiene acostumbrado a hacer con los niños. La verdad es que conocemos nosotros a Caminae, a esta asociación, porque hemos conversado con algunos de sus integrantes en algunas ocasiones para informar de las actividades que ellas organizan, y la verdad es que se lo trabajan, se lo curran bien, ¿no?, podríamos decir. Y bueno, pues yo imagino que va a ser una auténtica fiesta, ¿no?, para los más pequeños, con las distintas iniciativas que seguro que habrán preparado para ello. Sí, seguro que sí. Uh-huh. ¿Qué te consta a ti de lo que se va a hacer? No sé si nos puedes decir. Bueno, a nosotros nos hicieron varios proyectos, ¿no? Uh-huh. Entonces iban desde el juego y cortar juego y empezar con cuentacuentos, pero como nosotros en diciembre hacemos los cuentacuentos también para los niños, pues sí, nos parecía mejor una tarde entera de juego. Uh-huh. Se van a divertir más los niños, van a estar más LA, como lo decimos, y así se casan y duermen pronto. ¿Esto para niños de qué edades, principalmente? Pues niños de 3 años para arriba, niños que se puedan defender y puedan andar y puedan disfrutar. Claro. Y el que sea pequeñito, porque lo lleve tus padres y se diviertan también con ellos, como es natural. Toda la tarde en la Plaza de la Verdura, con actividades para los más pequeños, aquello puede ser un jolgorio impresionante, ¿no? Impresionante, de verdad que sí. Bueno, pues esto será mañana viernes y es una de las actividades que se organizan habitualmente por parte de la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura, un poco como tú nos decías, para cerrar ya casi que la temporada de actividades que se han venido llevando a cabo durante todo el año, que coincide un poco con el curso escolar, no con el año del calendario, sino con el curso. Sí, es que ya, si tú te metes en el mes de junio, empiezan los finales de curso, empiezan todas las cuestiones, entonces es muy difícil. Entonces solamente lo que tenemos ya reservado es el primer domingo de julio, como es natural, que es la fiesta del agua, que como todo el mundo sabe, pues es otra tarde de diversión a tope. Allí en la plaza, pues los niños con sus globos, con sus pistolas, con sus tinglados, pues ponen de agua a todo el que pase por allí, lo ponen de agua que da gusto, en esa fecha, pues da gusto ponerlo, ¿no? Sí, mejor. Eso es la última actividad que tenemos ya con los niños. Apuntarse la fecha en el calendario para no pasar ese día por la plaza del ayuntamiento porque puede acabar un humo totalmente mojado, ¿no? Que sí, eso es matemático. Es muy divertido porque desde el globo, cubo, ahí hay niños con bañadores, niños con chancleta como si fueran con las... Con las cosas que tirarse a la piscina, sí, es muy divertido, de verdad. Bueno, los niños y los no tan niños, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que ellos son los que se lo pasan casi que mejor. Sí, los no tan niños, son, ¿no? ellos desde luego. Bueno, pues eso será para el primer domingo de julio, con esa fiesta de julio, del agua. Sí. Uh-huh. Y un poco, bueno, pues cerrar también lo que sería ya prácticamente todo ese programa de actividades que habéis emprendido durante este año. Y de nuevo se retomará ya el curso de cara a septiembre con las tardes de novena, que es otra de las actividades también consolidada dentro de lo que es la asociación, ¿verdad?, de tradicionales. Este año pues queremos también hacer, como tenemos la pasada de verdura, queremos hacer incluso hasta dos tardes de cine, dedicarle una tarde de cine para los niños, buscar algo para los niños pequeños. Y otros ya para no tan niños, en fin, queremos hacer varias actividades, queremos, aparte de las que normalmente se hace, como la tómbola y los tirapichones y todas las cuestiones que se hacen, pues queremos dedicarle, porque es una cosa, y los cuentacuentos, que eso es normal que se le haga, pues queremos a ver si podemos hacerle también una tarde de cine para ellos. Uh-huh. O sea, buscar una película que sea de dibujos o algo así por el estilo para que los niños se diviertan y pasen una tarde agradable. Claro. Lo cierto es que todas estas actividades que se organizan de manera tradicional por parte de la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y que ya estamos acostumbrados a ella, que no se organizan sola, obviamente, que hay que contar con personas que la saquen adelante. Bueno, lo que yo quería decir es que de momento la asociación no cuenta con una dirección determinada, sino que hay un grupo de personas que siguen haciendo el mismo trabajo que se ha desempeñado habitualmente por parte de este colectivo, bueno, pues para sus vecinos, para los ubriqueños en general, pero en principio todavía no hay novedades, ¿no? No hay novedades. Se hizo la segunda convocatoria y no, tampoco ha habido curro ninguno, entonces vamos a esperar ya, como he dicho antes, a la final de junio, el 28 más o menos tenemos programado, que es la fiesta del socio, que es donde pasamos también ya para los socios. Tenemos un día entero de convivencia con todos ellos y a ver si a partir de ahí pues hay algún voluntario que se eche para adelante para sacar lo que es la representación de la asociación, porque nosotros como Natura vamos a seguir y de hecho ya estamos pensando en el Belén y ya estamos pensando en todas las cosas, que no es que vayamos a desfallecer ni mucho menos. Pero claro, estamos, como se suele decir, cojos. No hace falta una persona que sea la que lleve la rienda de todo esto, ¿no? Aunque ahora mismo hay, como quien dice, una junta rectora, que seguimos lo mismo, ¿no? Cada uno desempeña su labor y cada uno desempeña lo que sea, pero claro, al faltarnos Antonio ya, pues hay que buscar una persona que sea la que se identifique totalmente con la Plaza de la Verdura y que sea el portavoz y que sea la persona que nos diría, aunque estemos todos por detrás y estemos echando todo un cable, pero que sea la persona que esté al frente de todo esto. Hombre, esto más que nada puede resultar inconveniente a título quizás administrativo, ¿no? Pero no sé cómo definirlo, imagino que sí, a título administrativo de cara a lo que es la gestión de la propia asociación en sí como colectivo. Pero luego de cara al público con organización de actividades, con el día a día de lo que es la asociación, pues tampoco supone un problema, ¿no? Que no haya una persona que la dirija como presidente o presidenta. No, supone un problema. Eso ya como tú has dicho, es a nivel burocrático. A la hora de firmar, a la hora de ir al ayuntamiento, a la hora de ir a las asociaciones de vecinos, en fin, el toquecito que nos faltan, que ahora lo estamos supliendo, cada uno, cuando nos citan a una reunión o lo que sea, cada uno el que más libre esté, pues el que va, pero no es. Lo suyo sería que fuese una persona que sea la que lleve la voz cantante de todo esto y después las personas que estamos alrededor, pues cada uno desempeñando su cometido, pues se defina como siempre hemos estado, ¿no? Pues Antonio era el presidente y el portavoz y vamos a hacer esto, venga, pues esto lo organiza Mari Carmen, pues Mari Carmen es la que lo organiza, esto lo organiza Carmen, pues Carmen, esto lo organiza Antonio y fulano, pues Antonio y fulano, el Belén entre todos, pues el Belén entre todos y cada uno, la Feria del Libro, pues la Feria del Libro, en fin, que seguimos en la misma, pero claro, sin esa dirección o sin esa persona visible que sea el que nos represente legalmente. Claro. Bueno, pues en principio, Como decíamos, las actividades se mantienen. De hecho, lo demuestra la iniciativa preparada para mañana viernes con esa tarde de juego, esa gincana de 5 a 8, organizada por la Asociación Camelain, que colabora también con vosotros, obviamente con esa tarde de juegos. Todos los niños que quieran disfrutar de esa gincana en la jornada de mañana, pues podrán hacerlo en la Plaza de la Verdura. Hoy tenemos en el Francisco Fatou esa macro gincana también, y mañana pues la de la Plaza de la Verdura en este lugar. Luego, también creo que el sábado que viene, el sábado 7 de junio, en la Avenida España. Los niños van a tener el futuro de nosotros, y hay que darle participación en todas las actividades para que ellos se sientan también que las asociaciones no sirven simplemente para hacer fiestas, sino que también se cuentan con ellos y que se organizan cosas para los pequeños, y los, así los pequeños van participando y se van también cogiéndole cariño a todas estas cosas. Claro que sí, pues es la iniciativa organizada por la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo. Aurelio, ¿algo más que se nos quede pendiente que quieras comentar sobre la asociación? Pues nada, simplemente desearle a todos los pequeños de Ubrique que se pasen por allí, que lo van a pasar una tarde inolvidable, y que el día y los traspasos para el día primer domingo de julio, para la fiesta del agua, que será ya el cierre de las actividades anuales, y ya hasta, como tú bien has dicho, hasta que no llegue la Virgen, que empecemos con las tardes de novena, pues entraremos en un compás de relax, que también hace falta, aunque no, tampoco esto no, no es que lleve un gran trabajo ni una gran preocupación, pero claro, hay que estar, hay que organizar, hay que preparar, y así nos tomamos también nosotros un par de necesitos de relax. Vacaciones escolares también. Vacaciones escolares también. No, a principios de agosto hay que empezar prácticamente ya a organizar todo lo que vamos a hacer. Claro. Que nosotros nos dejamos de vernos durante todos los fines de semana, nos dejamos de vernos, ¿no? Claro que lo que componemos ahora mismo la Junta, nos dejamos de vernos, ¿no? Pero ya sin tener qué hacemos, qué no hacemos, esto hay que hacerlo, esto hay que prepararlo, sino ya tranquilamente hasta agosto, pues. Y ya después de agosto, pues no te digo nada. Cuando pasa agosto, pues empezaremos a funcionar con el Belén, si Dios lo quiere. Eso es cuando más carga de trabajo tenéis, ¿no? Por esa actividad que... Es mucho trabajo, pero vamos, muy a gusto, claro, muy a gusto. Bueno, pues nos quedamos con todo ese programa de actividades previstos para cerrar lo que va a ser esta temporada por parte de la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura, agradeciendo a Aurelio López que, como siempre, nos haya atendido aquí en la sintonía de la mañana y nos haya informado de esas actividades. Lo dicho, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. A ustedes. Buenos días.